La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Oral y Público, otra vez sonando en el aire de La Retaguardia, de la M690 y de todas las radios comunitarias que durante la semana van irradiando nuestra voz, que pretende ser solo un vehículo para llegar a las voces que escuchamos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que vamos a hacer hoy también en este recorrido que acabamos de empezar. Vamos a estar recorriendo lo que sucedió en el juicio de las brigadas policiales de Banfield, de Quilmes y de Lanús, los pozos de esas localidades. Juicio extenso que ha tenido, entre otros testimonios, el de Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, uno de los sobrevivientes que después fue asesinado, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como los tres que sobrevivieron a los fusilamientos de Trelew. Raquel Camps Pargas estuvo testimoniando en realidad por su madre, que además de pasar por el Vesubio, también estuvo en uno de los pozos, en el Pozo de Quilmes. Vamos a escuchar parte de su testimonio. Dio un testimonio tremendo que duró apenas 20 minutos. Digo apenas porque estamos acostumbrados a que los testimonios más impactantes quizás son los más extensos, pero no fue el caso de Raquel, que realmente consiguió conmover, contar, no guardarse nada en apenas 20 minutos, que fue lo que duró su testimonio, el primer testimonio de la jornada, que después lo tuvo a su hermano Mariano también allí. Vamos a escuchar también parte de una entrevista que tuvimos después de esa jornada en el mismo juicio con Ángela Urondo Raboy, la hija de Francisco Paco Urondo, quien a través de La Patria Fusilada nos acercó los testimonios de las tres personas que sobrevivieron y que pudieron contar cómo fueron los fusilamientos de la masacre de Trelew. También vamos a transitar el juicio Atlético Banco Olimpo, que realmente está resultando imperdible los miércoles cada 15 días. Es el quinto juicio por este circuito concentracionario que tenía el Atlético primero, el Banco después y el Olimpo como fase final en el tiempo de construcción de ese circuito concentracionario, sobre todo a cargo de la inteligencia de la Policía Federal. Vamos a escuchar dos testimonios vinculados al mismo caso, el caso de Manuel Guerra, a quien se logró identificar su paso por el Atlético a partir de dos testimonios claves. Uno de una persona, de un sobreviviente que lo vio, que no testimonió en la jornada de este miércoles, queda el testimonio de Amaya postergado porque no pudo presentarse, pero sí escuchamos a Teresita Castrillejo y a Rosa Nasif, y ambas dieron cuenta del otro testimonio, que no es de una persona, sino que tiene que ver con los trabajos arqueológicos que se vienen realizando en el Atlético. Ahora hay una segunda etapa, pero en una primera etapa se encontró un cliché, una placa de plomo con la que se imprimía, bueno, se sigue imprimiendo en papel, pero quizás con otras metodologías. Y bueno, esa placa de la del Partido Comunista Revolucionario, de una publicación del Partido Comunista Revolucionario, dio cuenta de que Guerra estuvo allí, porque eso lo trajeron desde su casa. Realmente conmovedor, conmovedora la historia, y los testimonios de Teresita y de Rosa las vamos a escuchar en un instante nada más. Y también vamos a escuchar parte de una entrevista que hicimos después con Laura Duine, quien está a cargo del área de arqueología y conservación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Atlético, justamente dando cuenta de este y otros hallazgos. Bueno, finalmente también vamos a tener algo de la Pastoril, alegato de las defensas con referencia al Mundial de Fútbol próximo que se viene, ya lo vas a escuchar. Y también vamos a recorrer el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. Vamos a tener el lunes la visita ocular, en este caso. Así que nada, va a ser importante también esa jornada, que todavía no sabemos si el tribunal nos permite transmitir en vivo, pero que sí vamos a acompañar y vamos a registrar de la manera que nos permita el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como presidente en este juicio a Ricardo Basílico. Lo vas a ver en la retaguardia de alguna u otra manera. Allí testimonió un médico, un oftalmólogo, que firmó el acta de defunción fraguada de una persona que fue asesinada cuando intentaban secuestrarlo. Nos referimos al negro Rodríguez. Y bueno, Pierucci no encontró su firma en ese documento y además dijo que no es la primera vez que le pasa, que ya le pasó en otras circunstancias que utilizaron su nombre, dice Pierucci, para hacerlo aparecer como que él dio cuenta de las razones de la muerte de una persona en el contexto del genocidio en la Argentina. Pues lo escuchás y después analizarás si le crees o no le crees. Comenzamos, nos metemos ya en el aire de La Retaguardia con Oral y Público. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Nos metemos ya a recorrer los sonidos de los juicios aquí en el aire de Oral y Público y vamos a comenzar con el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, que sigue siendo un centro ya no clandestino de detención y de torturas, porque sigue siendo una comisaría de la bonaerense y todas las comisarías de la bonaerense tienen esta particularidad, no solo de la bonaerense, ¿no? Ojalá que este juicio sirva para que la comisaría de Ramos, donde se cometieron delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, pase a ser un espacio de memoria y en todo caso que la policía siga haciendo lo suyo, ya que no la podemos cambiar, no está a nuestro alcance todavía, que lo haga en otro lugar, ¿sí? Oscar Pierucci es un médico que aparece nombrado en el acta de defunción de Gabriel Rodríguez, que fue secuestrado junto a Alcira Camuso. Alcira es sobreviviente, es aquella que reconoció a Roberto Obdulio Godoy en el comienzo de este juicio y nos lo contó en su testimonio en las primeras audiencias de este juicio, el día 4. Y a Gabriel lo balearon, se lo llevaron malherido, es posible que haya pasado por Campo de Mayo y fue asesinado. Fraguaron un acta de defunción en la que no contaban nada de esto y le preguntaron a Pierucci, el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, lo metió en tema antes de mostrarle el acta para que él reconociera su firma. Le vamos a exhibir, señor Pierucci, una certificación para que usted nos diga si está su firma. Sí, perfecto. Quizás están abajo las firmas, no las veo. Está todo el texto. Un minuto, por favor. Estoy exhibiendo la foja 400 del expediente donde obra la partida de defunción. Acta. Perdón, doctora Martínez Espinosa. Usted verá, señor Pierucci, que dice certificado médico doctor Oscar Luis Pierucci, sexo masculino. Entonces, o sea, por eso es la pregunta que le efectúan las partes. Hay un acta, la 294. Dice 20 años. Dice que yo tenía 20 años. No. Perdón, doctor Johnson. ¿Qué es eso? Lo que están diciendo allí es que la persona que se llamaba Gabriel Ernesto Rodríguez fallece de un shock hemorrágico. El certificado médico lo habría extendido Oscar Luis Pierucci y que la persona fallecida es de sexo masculino y que tiene 20 años y que era casado. Y después da los datos personales. Ajá. Esto es lo que está diciendo el certificado. Ahora vamos a exhibir si ese certificado está firmado por usted o no. Voy a proceder a reducir la imagen. Sí. Lo había ampliado para que pudiesen ver. Perfecto. Aquí están las firmas. No, ninguna de estas es firma mía. Esto no es firma mía. Aprovechaban de que uno era médico interno y ponían el nombre de uno, por lo que veo acá. Ya me pasó otras veces. En ningún momento está mi firma ahí. Bueno, los silencios entre la intervención de Pierucci creo que lo dicen todo, ¿no? Una sorpresa recorrió ese reconocimiento de que no estaba su firma, sí figura su nombre y él dice, utilizaban mi nombre. Después dijo que no era la primera vez que se enteraba de que esto había pasado. Aprovechaban que el médico interno tenía esa función y lo ponían al médico interno. Y ya es la tercera vez, por eso lo comentario, si no podía ser una casualidad. Como ya es la tercera vez que pasa con distintos pacientes de esta característica, digamos, con este tema tan, tan dramático, tan especial que hemos sufrido todos, y que ahora, y no es, inclusive no es mi firma, por algo han hecho que no, inclusive hasta ni me lo han mostrado seguramente el día que estaba en médico interno. Hasta puede ser otro día. Yo ni siquiera sé que la lista de qué día estuve y qué día no. Pierucci, bueno, después de esto que dijo, de que no era la primera vez, sino la tercera que le pasaba, empezaron a indagar acerca de en qué otras causas le había pasado y respondió así. ¿Usted recuerda en qué causa fue que fraguaron o habrían fraguado sus datos? ¿En qué juzgado? No recuerdo. ¿Ha guardado usted las citaciones a esos juzgados o esas convocatorias? No lo guardé. No guardé. Consideré, bueno, que fue un error de papeles o algo y no le di importancia. Sobre todo cuando pasa una vez, así. Ahora ya tres veces, evidentemente, por eso lo hago el comentario, si no, nunca lo hice el comentario. Bien. No, es de gravedad una sola vez, o sea, porque está, imagínense, le están haciendo firmar una cuestión donde usted no participó, de un hecho de gravedad. Claro. O sea, ya una sola vez es grave, tres veces es mucho más que eso. Por eso la pregunta mía, si usted había guardado constancia del lugar. No, donde declaró, lamentablemente no. Lugar designado. Sí, no sé. Bien. Si... tendría que haberla guardado, no la guardé. Después de esta audiencia charlamos con el abogado querellante Pablo Yonto y él lo que nos decía es que por ahora le cree a Oscar Pierucci, pero que habrá que seguir investigando, que puede ser que sea como él dice, que utilizaban su nombre y lo ponían allí, y también puede ser que él se haya prestado a esta situación, lo que lo hace cómplice. Así que habrá que seguir investigando esta situación que se dio con el médico oftalmólogo. Además, no tenía nada que ver, ¿no? Porque era una persona que había muerto por una hemorragia producida por una herida de bala. Pero Pierucci aparece allí y habrá que seguir investigando si aparece porque prestó su conformidad o porque, como dice, nombró a Tilio Norberto Blanco como jefe del área de traumatología en aquel momento. Y bueno, Blanco ya falleció y claramente fue parte del genocidio por mucho más que fraguar estas cuestiones, digamos, administrativas que suceden cuando una persona muere en cualquier circunstancia, como es el acta de defunción. Cambiamos de juicio y nos vamos al juicio de las brigadas de la Bonaerense, de Banfield, Quilmes y de Lanús, el juicio que se hace por lo ocurrido en estos tres pozos. Declararon los hijos de Rosa María Pargas y de Alberto Miguel Camps. Camps fue uno de los sobrevivientes, de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew, junto a Ricardo René Haidar y a María Antonia Berger. Los tres fueron después víctimas del genocidio, no pudieron sobrevivir a esa última instancia del genocidio que fue la dictadura, sí a la primera, que para muchos ha sido los fusilamientos en Trelew. Se cumplieron 50 años el 22 de agosto. Pero acá tenía que testimoniar por Rosa María Pargas, su mamá, que pasó por el Vesubio y que también tuvo un paso por el Pozo de Quilmes, por eso escaso en este juicio. Así que vamos a empezar a escuchar a Raquel Camps Pargas contando la historia de su mamá y de su papá. Quien fuimos víctimas del terrorismo de Estado fue mi mamá, Rosa María Pargas, mi papá, Alberto Miguel Camps, mi hermano, Mariano Alfredo Humberto, y yo. Fuimos víctimas del terrorismo de Estado. En este caso, mi mamá, Rosa María Pargas, nació en Gualeguaychú en el año 1949. Ella era hija de un médico y una ama de casa. Le gustaba escribir, había estudiado para ser maestra especial allá. En un momento decide venirse a La Plata a estudiar sociología. Allí donde empieza su carrera, empieza su militancia en la FAP, luego en la FARC, y así comienza ese camino que emprende. Luego es detenida, más o menos alrededor de los años 70, presa política, es llevada a Devoto. Luego se decide que los presos políticos van a irse a una cárcel de máxima seguridad, que era el penal de Rawson, allá en el sur, en Chubut. Y allí se conoce con mi padre a través de un hueco que habían hecho los compañeros presos políticos, que se encontraban los hombres en la planta de abajo y las mujeres en la planta de arriba, y a través de ese hueco se conoce con mi padre. Luego ocurre la fatídica masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972, en donde mi padre es sobreviviente de esa masacre. Luego todos los presos políticos son trasladados nuevamente a Devoto. Mi padre se recupera en una base aeronaval y luego también es trasladado allí. Después de ese episodio fueron liberados en mayo del 73 con la amnistía de Cámpora y siguen su vida, se casan y fueron nuevamente detenidos fines del 73, principios del 74, nuevamente llevados a Devoto. Luego logran la salida de Devoto con la opción de salida del país, fueron llevados desde el penal hasta Ezeiza para que se tomaran un avión y se fueran. Allí van a Perú, van a México, van a Europa, pero ya había nacido mi hermano había nacido en el año 74, dentro de, en realidad mi mamá fue llevada a la Sardá, pero mi mamá era una presa política en ese momento, y bueno, y compartió parte de ese rato con mi hermano en la cárcel también. Se van a Europa y deciden volver clandestinos, y ahí en ese momento, en el año 1976, mi mamá ya está embarazada de mí, vuelven a la provincia de Buenos Aires, a Lomas de Zamora, a una casa que quedaba en la calle Beltrán 451. Raquel Camps Pargas contó cómo fueron los secuestros. Ella tenía apenas meses y su padre consiguió esconderla en un baño. El 16 de agosto de 1977 rodean la manzana de esa casa de la calle Beltrán 451. Mi mamá había salido con mi hermano en bicicleta y la tumban en la esquina. Junto a mi hermano también, se cae esa bicicleta. Mi mamá toma la pastilla de cianuro, la práctica que tenían en ese momento para que no los torturaran y no pudieran sufrir lo que ya sabían que pasaba, de las torturas, de las desapariciones, y la salvan de esa pastilla. La meten en el baúl del auto y a mi hermano en la parte de atrás del auto y se lo llevan. En ese mismo momento yo estaba en la casa con mi papá, yo era bebé, tenía 11 meses aproximadamente, porque otra de las cosas que me atraviesa es haber nacido en la clandestinidad y no saber mi fecha de nacimiento, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. En ese momento bajan la casa a balazos y hieren a mi papá casi de muerte, y yo me salvo porque mi papá me pone a resguardo adentro del baño. Pero no lo querían matar a mi padre, entonces entran, lo sacan en una camilla y lo llevan a un hospital. En ese hospital, a punta de pistola, hubo un operativo muy grande en el hospital Gandulfo, en donde lo intentan revivir, pero no, finalmente no pueden, entonces piden un traslado a otro hospital al cual nunca llega y después es enterrado en una fosa común. Ella contó en su testimonio, estamos escuchando a Raquel Camps Pargas, qué pasó con ella y con su hermano. Mi hermano tenía 3 años y yo, que era una bebé de 11 meses, también fuimos secuestrados en ese momento. Luego, después de casi un mes, el 5 de septiembre, que es la fecha de nacimiento que me pone mi abuelo, porque no tenía otra fecha ni otra manera de saber dónde ni cuándo había nacido, somos entregados a mis abuelos paternos, a los padres de mi padre. Vos decís que el 5 de septiembre te devuelven a vos y a tu hermano a tus abuelos paternos. En el interín, hasta ese momento, ¿ustedes con quién estuvieron? ¿Se supieron con dónde estuvieron o con quiénes? Supimos que mi hermano estuvo en el hogar El Alba. No sabemos, no hay registros míos, pero entendemos que también estuve ahí, pero como yo no tenía identificación de nada, no hay registros de dónde estuve yo. Y suponemos también, como toda esta historia que tratamos de reconstruir, y muchas veces vivimos con la incertidumbre, porque es esta verdad a la cual queremos llegar, ¿no? Que fue el 5 de septiembre, porque ese es el día en que a mi abuelo le informan que mi padre estaba muerto y enterrado en una fosa común. Bueno, también dijo Raquel que su madre fue llevada al Pozo de Quilmes y a Vesubio. Mi mamá es llevada al centro clandestino de detención El Vesubio, y por relatos de sobrevivientes y esta reconstrucción que hacemos los hijos para saber cuál es nuestra historia y quiénes eran nuestros padres, supe que había estado unos días en el Pozo de Quilmes. Nunca más supimos de ella, nunca más pudimos recuperar sus restos. Todavía estamos aguardando que tal vez en algún momento tengamos la posibilidad de darle una sepultura. En el año 2001 se exhumaron los restos que había más en la fosa común donde habían enterrado a mi padre en Lomas de Zamora, y se identificó que era mi papá. Pero bueno, de mi madre no sabemos absolutamente nada. Por último, dio cuenta de algunas de las consecuencias del genocidio. Te hago una última pregunta, si nos querés comentar. Es, a raíz de los hechos, ¿cuál fue el impacto de lo que sucedió con tus padres y las consecuencias en tu vida desde ese momento y hasta el día de hoy para el desarrollo de tu vida en general? Sí, nosotros viví, los hijos, yo como hija viví en mi familia paterna, una familia que estaba totalmente destrozada por lo que había sucedido. Y fue muy difícil porque no vivimos con el relato de la historia, ni siquiera fotos había en mi casa de mis padres, y entiendo que era doloroso, no solamente el dolor, sino el miedo que tenían mis abuelos, porque todo seguía sucediendo, las amenazas, los allanamientos, o sea, así pasé mi infancia, casi sin saber qué me había pasado. Y lo que se nos explicaba era que había muerto en un accidente de tránsito, que es algo que muchos de los hijos escuchamos en el relato de nuestros abuelos o familiares que nos criaron, ¿no? Fue difícil no saber, hasta que en algún momento esta verdad que uno necesita tanto para poder saber quién es uno, te llega, y yo, más o menos siendo adolescente, empecé a reconstruir la historia de mis padres. Empecé a reconstruir la historia para saber por qué existía, para saber por qué me llamaba María Raquel Camps Pargas. Empecé la reconstrucción a través de recuerdos de otros, porque yo era bebé y no tenía recuerdos. Y empecé con algún relato de mi familia, pequeño, de mis tíos más que nada. Empecé a reconstruir mi historia allá en Trelew, en donde ellos se conocen, con los compañeros, y así reconstruí ese gran rompecabezas de mi vida a través de la palabra y la memoria que pudieron hacer los compañeros para relatarme quiénes eran mis padres. No solo mis padres en la militancia, sino mis padres como seres humanos que amaban la vida, que tenían sus hijos y que fueron felices y que querían ser felices y que querían darnos un mundo mejor a nosotros. Fue muy doloroso porque fue de a poco, recién a partir de los 20 más o menos, yo pude llegar un poquito a la verdad. A los abuelos los cuidábamos mucho y no le preguntábamos. Entonces yo robaba cartas en la casa de mi abuela materna, le robaba fotos, le robaba cuando se iba, cuando salía, le robaba historia. Así de difícil fue, porque tuvimos que andar lugares y conocer espacios como los centros clandestinos para poder por lo menos acercarnos un poco a su último lugar. Y caminamos todo eso muchas veces solos con los compañeros, muchas veces con los abrazos de los compañeros que nos contenían, pero muchas veces sin saber ni quiénes eran, ni quiénes éramos. Fue duro y difícil, pero entendí que era necesario ese camino de memoria, verdad, para llegar a la justicia. Y así como fueron calladas sus voces, pasaron a mi garganta, la de mi mamá, y ese grito de justicia que ella no puede hacer, lo hago yo, lo hace mi familia. La justicia es fundamental. Nosotros iniciamos un juicio hace poco, un juicio en Estados Unidos, civil, al único genocida que quedaba impune de la masacre de Trelew. Y son momentos que transcurrimos de muchísima tensión y en donde dejamos horas y donde dejamos hijos y donde dejamos trabajo para poder realmente llegar a ese momento, a esa justicia que tanto necesitamos para que ellos puedan descansar en paz. El camino de los hijos, el camino que yo transcurrí en mi vida fue muy complejo, pero acá estamos, ¿no? Creo que nos levantamos y llenamos esos pulmones de pedido de memoria, verdad y justicia por ellos, pero por nosotros también. Tremenda, muy, muy, muy lúcida, Raquel Camps Pargas, la hija de Alberto Camps y de Rosa María Pargas, que se conocieron en el penal de Trelew mientras preparaban la fuga. Había, los hombres estaban en un piso, las mujeres estaban en otro piso. Allí había como unos ladrillos de estos que dejan pasar la luz y había uno que estaba flojo, lo sacaron. Y a partir de allí se comunicaban los varones con las mujeres. Allí nació el amor entre Rosa María y Alberto, en ese lugar tenebroso que era la cárcel de Trelew, del que después intentaron fugarse con la suerte que ya conocemos. Una fuga que fue exitosa en parte, porque fueron 6 personas y una parte dolorosa con los 19 fusilamientos, 3 sobrevivientes, uno de ellos fue Alberto Camps, que después cayó durante el genocidio. En la transmisión compartida con Pulso Noticias y La Retaguardia, que hacemos todos los martes de este juicio de las brigadas, charlamos luego con Ángela Urondo Raboy. Charlamos 2 cosas con ella, una tiene que ver con Trelew, eso lo vamos a escuchar después, pero hay algo en la centralidad de los hijos. Escucha esto que charlamos, me parece que es lo que se viene, es una vuelta de rosca en los juicios. Nos viene pasando que vemos en los testimonios de hijas y de hijos una vueltita de tuerca, ¿no? Como en esa construcción de memoria permanente que se va haciendo y que ustedes van haciendo en particular, vemos como una cosa de ya no contar sus historias a partir de lo que les pasó a sus papás y sus mamás como consecuencia de eso, sino que hay un situarse en el centro de la escena. A mí me hicieron esto, más allá de mi papá y de mi mamá, obviamente con eso también, pero un poco más allá. Y estamos teniendo un juicio en particular que es el de Hogar Casa de Belén, que trata o varios otros casos, pero que el foco nosotros también, quizás sin darnos cuenta, lo pusimos en lo que le pasó a los niños de la familia Ramírez en el Hogar Casa de Belén durante sí. 7 años casi. Y bueno, nada, eso, que vemos ahí un cambio y queríamos, y muchas veces leímos cosas tuyas que seguramente nos influyeron también para cambiar ese foco. Queríamos reflexionar o escucharte reflexionar sobre eso. Sí, a mí me parece que con el correr de los juicios hubo también una maduración en la escucha y en el cómo construimos también nuestro testimonio, nuestra narrativa de nuestras propias historias. Y muchas veces ocurre que tenemos que pensar. No me pasó solo a mí, le pasó a unas cuantas compañeras, que al momento de tener que ir a declarar hay que pensar dónde empieza la historia, ¿no? La historia empieza cuando uno nació, la historia empieza antes, cuando nacieron, ¿quién? ¿Cuándo empieza la historia? ¿Empieza cuando nos enteramos? ¿Empieza cuando podemos nosotros empezar a decirla con nuestras propias palabras? ¿Cuándo empieza la historia, no? ¿Cómo ordenamos el relato para que entre nuestra perspectiva? Y sí, cuando fueron nuestros primeros juicios de lesa en Mendoza, mi juicio fue uno de los primeros, entonces no teníamos mucha experiencia ni muchos antecedentes en cuanto a cómo iba a ser la dinámica. Y en ese momento se jugó el secuestro y desaparición de mi mamá, el asesinato de mi papá, entre muchos otros casos, pero mi secuestro no fue parte de ese juicio. Porque bueno, yo en ese momento todavía tenía mi identidad cambiada, también como consecuencia del terrorismo de Estado, pero eso me impedía demostrar que yo era yo misma y por lo tanto no pude querellar. Entonces, pasaron todos estos años y recién ahora tengo la posibilidad de iniciar una querella por mi propio secuestro, pero también hubo un momento de darme cuenta de que yo había estado ahí, de que no había sido algo aislado, que no había sido algo casual. Y a medida que uno transita cantidad de horas de audiencia, como te pasa a vos y como nos pasa a muchos, nos damos cuenta de que los pibes estábamos por todos lados. Hoy escuchamos dos testimonios después del de Raquel y Mariano Camps, y en los dos casos había situaciones con niños sometidos a tortura, con niños como parte de las situaciones de acción tortuosa sobre los detenidos, sobre los secuestrados. Entonces, da cuenta de que hubo un accionar que fue sistemático, que no fue un error, que no fue un exceso, que no fue una casualidad, que pasamos por ahí un ratito y ya pasó, que de eso no quedan marcas. Me parece que ocurre que los juicios por nuestros padres van sucediendo. Ya tenemos 12, 13 años de experiencia en juicios de lesa en Argentina y nos permite, cuando nos empiezan a reparar, como decía Raquel, cuando se empiezan a cerrar capítulos, decir, bueno, hasta aquí un capítulo de pedido de justicia, hasta acá tenemos pedido de justicia y a partir de acá tenemos condenas, bueno, ¿cómo sigue la vida? Cuando las batallas épicas ya se dieron, tenés confirmación de casación, de Corte Suprema, bueno. Y ahí uno empieza a darse cuenta que hay otras cosas, que quizás no son judicializables, pero son para pensar, para reflexionar, otras formas de pérdida y otras formas de narrar la historia también, ¿no? Ya cuando todo deja de ser como objetivo la denuncia, el poder consignar datos precisos, probables, para un tribunal que pueda dar una condena, me parece que uno puede pensar otras formas de contar la historia y de contarse a uno mismo y de hacer un aporte a la narrativa que ayuda a los derechos humanos en general, ¿no? Sin ser una pancarta constante, un eslogan repetido, ¿no? Ángela Urondo Raboy, además de ser la hija de Alicia Cora Raboy, es hija de Francisco Paco Urondo, que fue quien, a través del libro La Patria Fusilada, tomó los testimonios mientras compartían calabozo de su prisión política en el 73, antes de la amnistía del 25 de mayo, a los tres sobrevivientes. Ángela, como tantos otros compañeros y compañeras, viajaron a Trelew para los 50 años, nos dejó esta reflexión sobre lo que vivió ahí. Trelew fue un tsunami de amor y lucha y transmisión intergeneracional. Para mí eso fue lo más impresionante porque, bueno, teniendo en cuenta que eran 50 años de Trelew, los compañeros, las compañeras que se pusieron al hombro del acto tienen todas un 75 por lo menos y son una maravilla porque tienen una experiencia enorme en resistencias, en lucha, en organización. Y bueno, y muchos de nosotros somos cuarentilargos, cincuenteando, y estuvimos ahí con nuestros hijos adolescentes y nuestros hijos pequeños, que enseguida se hicieron amigos y jugaron como si fuesen primos de toda la vida. Pero bueno, una cosa de pertenencia muy grande. Y entre nosotros también, nosotros nos queremos mucho más allá de los apellidos. Y nuestras historias se cruzan porque entre Leu confluyen un montón de historias que exceden el momento de la masacre de Trelew, porque Trelew, Rawson en realidad, como lugar de detención, es un lugar en donde confluyeron un montón de compañeros de todas las provincias. Entonces ocurría algo que era muy federal, algo que excedía realmente la masacre de Trelew, si bien estaba presente en todas las situaciones. Me parece que fue una acción de memoria fantástica, muchos expresos, muchas personas que participaron, colaboraron con la fuga, haciendo transmisión directa de lo que fue esa experiencia, y además ver la cantidad de compañeros de todas las provincias que se acercaron hasta allá, dimensionar el desierto, la distancia entre la cárcel y el aeropuerto, entrar a la base, todos juntos, cantar los nombres de los compañeros. La verdad, son momentos que, nada, que uno no se los va a olvidar nunca. Fueron hechos muy históricos los que nos hicieron confluir entre Leu la semana pasada. Estamos todos muy conmovidos. Mi sensación es que nadie se fue de Trelew igual que como llegó. A todos nos pasaron cosas, todos descubrimos y reparamos pedazos de nuestra historia, así que estuvo buenísimo, fue revelador, transformador en muchas, muchas situaciones. Nos decía en esa charla Ángela que había cruce de muchos camps, muchos santuchos, muchos urondos, que también eran esa sensación de que había algo que no habían podido romper ahí y había algo que no habían podido matar allí. Ya volvemos para el último tramo de Horario Público. Nos metemos rapidito en el juicio Atlético Banco Olimpo y en el testimonio de Teresita Castrillejo, la compañera de Manuel Guerra, quien pasó por el Atlético y se sabe que pasó por el testimonio de un sobreviviente y porque encontraron una placa, un cliché con el que se hacía una revista del Partido Comunista Revolucionario. Manuel Guerra era uno de los dirigentes de la Juventud Comunista Revolucionaria. Escuchamos a Teresita Castrillejo. Manuel Guerra fue secuestrado el 1 de noviembre del 77, como sabemos. Ya hacen 45 años del golpe y seguimos buscando memoria, justicia, también contra la impunidad, porque no sabemos dónde están. Nunca hemos podido localizar sus restos. Eso queda todavía pendiente. Él es secuestrado, como dije, saliendo de nuestro departamento, el 1 de noviembre. Nosotros vivíamos en la calle Velasco 611, de piso sexto, departamento B. Sale aproximadamente a las 5, 5 y media de la tarde, y nosotros militábamos ambos en el mismo partido, el Partido Comunista Revolucionario. Sale a las 5 de la tarde y bueno, no volvió más, no supe más nada de él. También contó que en el momento de su secuestro estaba llevando las planchas hacia la imprenta. Esta idea mía de que estaba trabajando con los ferroviarios se confirma, pero en realidad lo que pasó es que el negro estaba llevando el cliché a un compañero para que fuera impreso en uno de los periódicos. Eso es lo que pudimos confirmar por las tareas que tenía, ¿no? Que era justamente eso, ¿no? Conectar organizativamente a que pudiera continuar imprimiéndose nuestro propio periódico. Periódicos, uno era del partido y otro era de la juventud, usar los pocos clichés que habíamos podido sacar de costar. También dio testimonio Rosa Nasif, es actualmente dirigente del Partido Comunista Revolucionario, y contó que ella era parte de la tarea de ir y venir de la imprenta junto a Guerra, mientras se preparaban para el golpe y editaban de manera clandestina el periódico. Le decía que nos preparamos para el golpe, y entonces una de las cosas que hicimos nosotros unos días antes es ir a la imprenta. Coctal era una cooperativa obrera que imprimía varios periódicos, y entre esos nuestro periódico Nueva Hora, y le pedimos los clichés. Esta es una palabra, o mejor dicho, un objeto que hoy no se conoce cuando toda la impresión es digital, pero en aquel momento que se trabajaba en plomo, el cliché era la forma, digamos así, que se impactaba en el plomo las fotos y otros gráficos. Y nosotros, así como nos preparamos con la decisión de que nos quedábamos en nuestro país para ayudar a organizar la resistencia contra la dictadura que sabía que se venía, un aspecto de esto era garantizar que el periódico, que era un medio de no solo de difusión, sino de organización política de nuestras fuerzas, pudiera seguir saliendo en la clandestinidad. Entonces recogimos en Coctal, saldamos las deudas que teníamos de impresión y nos llevamos esas placas que para nosotros eran un tesoro, porque nos iba a permitir en la pequeña imprenta que teníamos también para sacarlo clandestinamente cuando fuera necesario, poder ilustrar con algunas fotos, aunque fueran ya viejas, las notas que sacábamos. El tema de los clichés es el que a mí me hizo tener una relación cotidiana, digamos, con Manuel, porque ya en la clandestinidad ellos siguieron sacando el periódico Nueva Izquierda y nosotros el periódico Nueva Hora. Y entonces le prestábamos a la juventud esos clichés. Después de las testimoniales, durante la transmisión compartida entre Radio Presente y La Retaguardia, charlamos con Laura Duguine. Ella es la persona que está coordinando el área de arqueología y sostenimiento de la memoria, por decirlo de algún modo, tiene otro nombre, la coordinación, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Atlético. Y nos contó cómo reconstruyeron la historia después de haber encontrado esa placa que secuestraron junto a Guerra en El Atlético, en las excavaciones. Nos contó cómo reconstruyeron a quién pertenecía. En el caso de la placa de cliché de impresión directa, fue un hallazgo generado también en los primeros años de excavación, 2004-2005, pero pasaron 5 años en realidad para que el hallazgo se generase, dado que cuando los objetos surgen de las excavaciones arqueológicas, muchas veces uno no sabe ante qué objeto está, o sea, no puede identificarlo, ¿no? Y en este caso esta placa fue fotografiada, fue medida, fue inventariada y era una placa de metal, nada más. Recién pasaron 4 años o 5 años hasta que se la abordó en laboratorio, se la limpió y cuando se le hizo la limpieza mecánica apareció esta imagen, que es una imagen de una manifestación, pareciese en la calle, en la cual se ve al Partido Comunista Revolucionario de fondo, a un estandarte que dice UMA en primera plana, Unión de Mujeres de Argentina. De hecho se ven unas señoras vestidas como de trajecito a la derecha del cartel de la UMA, y unos estandartes sobre mano derecha que parecen de montoneros. En ese momento, bueno, descubrimos, digamos, que era una placa de cliché de impresión directa. Tenía una pequeña película, esta placa, que era como un barniz. Empezamos a investigar y, bueno, algunos grabadistas y nos dijeron de que muchas veces, una vez ya utilizada esa placa, las placas de cliché, cuando se guardaban, se les ponía un barniz para protegerla, hasta otra vez que se quisiese usar. Bueno, con eso nos parecía que podía ser que esa placa hubiese finalmente servido para ser impresa en alguna publicación. Pero bueno, era difícil encontrar en qué publicación, de qué año, si era una publicación clandestina, legal, una publicación de un diario oficial o de una agrupación. Fue una investigación que nos dimos con el equipo. En principio recortamos un momento de la historia en la que este conjunto de gente podría haber estado en un mismo espacio reunida, digamos, manifestándose. En principio nos centramos en los años 72, 73 y 74 y empezamos a hacer trabajo de archivo, a empezar a buscar en todos los archivos, buscando concretamente esta imagen. Y también nos dimos un trabajo de entrevistas. Entrevistamos a Ana María Baracesco, que es presidenta de la UMA, y entrevistamos a los compañeros del Partido Comunista Revolucionario. Ambos, la UMA y el Partido Comunista Revolucionario, se vieron súper interesados por esta investigación, entonces se implicaron también buscando en sus propios archivos esta imagen. Finalmente dimos con la imagen. La imagen fue impresa en un diario de septiembre del año 73. Es una publicación del Partido Comunista Revolucionario, del diario Nueva Hora. Y lo que señala la publicación es que esta gente se está manifestando en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, contra la dictadura de Pinochet. Impresionante, impresionante, la verdad. Todo el laburo que hay detrás de la reconstrucción de cada historia, cuánta gente que labura todos los días de sus vidas para reconstruir cada una de estas piezas del rompecabezas al que nos obliga a rearmar el genocidio que sufrimos y que todavía estamos sufriendo las consecuencias por generaciones. Y seguramente las generaciones posteriores también la sufrirán. Cerramos el programa de hoy con un segmento de Rosa Nassif. En ese juicio, al finalizar su testimonio, hablándole a los jueces de este tribunal 2, dos de esos jueces, Gorini y Jiménez Uriburu, están también en la causa de vialidad. Esto dijo Rosa Nassif sobre la publicidad de los juicios. Es necesario, nosotros planteamos que estos juicios sean públicos, que no solo sean presenciales, sino que se transmitan por televisión. Si le han dado 7, 8 días, no sé cuánto, a ese fiscal que hizo todo el sketch, ¿no? De Luciani, ¿no? ¿Por qué no se le puede dar para que el pueblo siga teniendo una memoria activa, ¿no? De lo que ha pasado y lo que significa que si se mantiene la impunidad puede seguir pasando. Bueno, señora, igualmente le hago saber que estas audiencias son grabadas, se mantienen grabadas y a disposición de todos, pueden ser presenciadas mientras se están realizando y quedan a disposición en un canal de YouTube para que puedan ser reproducidas o vistas por fuera de este momento presente en el cual se están desarrollando. Bueno, sí, eso. Me parece bien. Agradezco también a la Retaguardia, que la está transmitiendo, también un grupo de jóvenes que lo hace, pero esto no quita que ameritaría que un juicio como este sea transmitido por la televisión pública, por lo menos, ¿no? Para bueno, que pueda verlo toda la gente que no tenga que ir a buscar en YouTube para encontrarlo. Bueno, en mi caso te debo la juventud rosa, el equipo de los juicios de la Retaguardia, igual tiene mucha juventud. Le agradecemos a Rosa Nassif que haya mencionado nuestro laburo durante su testimonial. Gorini no sabía cómo cortarla. De hecho, había cortado a Teresita Castrillejo de una manera bastante, bastante dura, cuando Castrillejo quería poner en contexto previo al golpe y Gorini no quería escuchar eso. Bonus track para quienes llegaron hasta aquí y se quedaron hasta el final de Oral y Público. Esto sucedió en el juicio de La Pastoril, alegato de la defensa de uno de los imputados. El imputado se llama Carlos Guardiola. La fiscalía no lo acusó de dar el beneficio de la duda. Guardiola seguramente va a ser absuelto. Silva, Hernán Darío Silva, su abogado, defensor público oficial, dijo esto. Escúchalo porque merece la pena. 3 de marzo del 2022, que declaró el testigo Ramallo, declaró el ex conscripto Luis Ángel Corbalán y dijo: cuando nos incorporamos a la colimba, porque le preguntaron por Guardiola directamente, porque me suena a Guardiola, bueno, a ver, ¿por qué suena a Guardiola? Vamos a ver. Es fácil recordarlo, es un apellido común. En realidad, acá voy a hacer una pequeña digresión. No es que Guardiola es un apellido común. ¿Sabe por qué a todo el mundo le suena Guardiola? Porque Guardiola fue el técnico del Barcelona cuando Messi ganó todo. Por eso a todo el mundo le suena Guardiola. No es porque Guardiola sea un apellido común. Pero eso es una pequeña digresión. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. No queda más después de lo que acabamos de escuchar. Nos despedimos, te agradecemos que nos hayas acompañado en este duro recorrido que nos proponemos cada semana en Oral y Público. Sabemos que es difícil escuchar este programa, es difícil también para nosotros hacerlo, pero nos parece que vale la pena hacer el esfuerzo. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de estos audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, en la postproducción se queda laburando Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele, estuve en la conducción y en la operación técnica. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.